El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Aroma de mandarina en la siesta tucumana, un pacará le hace sombra a la zamba enamorada, enamorada de vos, de ver cómo la bailaba. Ay, callejón de la zafra que me llevó a donde estabas, allá en el patio gallero de don Máximo Peñalba, bandoneón cimoqueño y la zamba enamorada. A la Florida volví a buscarte y ya no estaba, ni el bandoneón de don Pancho y la zamba enamorada. Del norte, que te arrancó de mi alma. Ingenio de la Florida, de piches moliendo caña, pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada, el jugo se hace la miel de la zamba enamorada. Camino del Cochuchal, como un potro yo avanzaba, me llevaba tu recuerdo y la zamba enamorada. Dios fue la marcha de flor morada. A la Florida volví a buscarte y ya no estaba, ni el bandoneón de don Pancho ni la zamba enamorada. Y caliente viento del norte, este arranco de mi alma. Han quedado grabados en los míos, tus dulces brujeríos volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas de todos los estíos, luceros que en la noche los veo parpadear. Heraldo de pasiones rutilan como extraños, luciérnagas que llevan la llama del amor. Tesoros custodiados por celosas pestañas, teoremas impregnados de un sueño arrobador. Gitanos, ¿son acaso por tu destello, dime, o son los de una mora, presa del español? Hay fuego en tu mirada, que mato, que redime, que hiere si se quiere, como el candil al sol. Puñales que en la lucha se yerguen iracundo, dejando al pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los dejan moribundo, espejo donde el alma se asoma a coquetear. adornan tus pupilas, la luz que los animan se pierde entre los astros y la constelación adquiere nuevos brillos. Y aunque tu pecho gima por verlo siempre abierto, yo doy mi corazón, pues ellos van cantando las horas venturosas que pasan a mi lado mirando una canción. Tus párpados abiertos son pétalos de rosa que adquieren don lucero a mi constelación. Gitanos, ¿un acaso por tu destello dime, o solo de una mora presa del español? Hay fuego en tu mirada que mata, que redime, que hiere si se quiere como el candil al sol. Puñales que en la lucha se yerguen iracundo, dejando al pobre pecho con ansias de clavar, ensartan corazones, los dejan moribundo, espejo donde el alma se asoma a coquetear. Buscando consuelo en esta zamba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando triste sus penas. Zambas, sos mi canción. ¡Ay, no más! Cantando triste sus penas. Zambas, sos mi canción. La segunda tiene que ser más linda. Perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado. Así te nombré 7 de abril. ¡Me acaba! Cantando triste sus penas, samba sos mi canción. ay, ay, ay, ay, ay. Que tendrá la chacarera, que a todo aquel que la canta la voz le sale del alma y el zonco por la garganta. Cantando en la Salamanca, los duendes carnavaleros, metiendo bulla en el pecho, todas sus coplas le dieron. Encendida y bien churita, soy chacarera trunquita. Crecida entre los misterios del monte y los salitrales, el repicar de los bombos le puso el ojo en la sangre. Chacarera la encendida, ya a mitad del pobrerío, alcánzame tu jueguito para no morir de frío. Segundita. Ay, ay, ay. Que tendrá la chacarera, que a todo aquel que la baila las penas le mudancean y adentro de las entrañas. Enancada en la alma mula y aporreando a los guadales, en medio la polvareda viene espantando a los males. Encendida y bien churita, soy chacarera trunquita. Alegre va perfumando por toditos los senderos, como florcita del campo de mi fago santiagueño. Chacarera la encendida, ya a mitad del poderío, alcánzame tu fueguito para no morir de frío. Soltó de tu pañuelo y con locura te amé, mirándote a los ojos. Y con locura te amé, mirándote a los ojos. Qué lindo es verte apasionada, qué bello es el lenguaje de esta samba cuando bailas. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Cuando te entregues a mí, te cantaré esta samba. Sientes que toca tu candor amor, como una seda acariciándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Canción, me envuelves en un giro y me estremeces toda el alma, rozándome el corazón. Me estás enamorando, rozándome el corazón, me estás enamorando. Tu corazón danza de amor y yo me muero lento cuando pasas por mi lado. Es mi sueño de amor lo que tanto

aquí me pongo a cantar y vengan todos a escuchar. De mi alma brotando esta zambita para enamorar. De mi alma brotando esta zambita para enamorar. Es triste mi zamba y sí, porque ya tiene un no sé qué. Aroma de flor será, zambita para enamorar. Aroma de flor será, zambita para enamorar. Cuando la saco a bailar, chascañanjuy, añuritay. Estoy como en Gualichao, changuita me has enamorado. La la la la la ira, la ira, la ira, zambita para enamorar. Mensaje del corazón es esta zambita, sí señor. De vino y de luna estoy medio alumbrao, medio chispiao. De vino y de luna estoy medio alumbrao, medio chispiao. Mi pájaro azul solté y hacia otro cielo me llevó. No es más que mi ruiseñor que canta y canta para vos. Tóquenle esa nueva mamá. La saco a bailar, chascañagüí, añuritay. Estoy como en Gualichao, changuita me has enamorado. La la la la la ira, la ira, la ira, zambita para enamorar. Para alumbrarme en mi noche larga le prendo fuego a mi corazón. Para alumbrarme en mi noche larga le prendo fuego a mi corazón. Un mito que lleva el viento siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo. Salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor. Se va mi sama por esos cerros que quiero yo. Se va mi sama por esos cerros que quiero yo. Heridas nos da la vida y hay saberlas curar. Con las leñitas que voy quemando se van tibiando mi soledad. Con las leñitas que voy quemando se van tibiando mi soledad. Leñita de mi silencio, astillas del buen amor. Se va mi alma por esos cerros, por esos cerros. Mi samba por esos cerros, por esos cerros que quiero yo. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Sabe por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. Vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche el olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tus quebranchales. Les voy a pedir, si quieren darme la gloria, te toquera mi memoria, la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, ¿cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Muy santiagueño no hay ser el que obre de esa manera. Y especial la chacaré por otra danza importada. Eso es verla mancillar a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré. Más sin lloros si soñé, pues que despierto lloraba. Y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisanos, les voy a pedir que cuando llegue el momento tírenme en campo abierto, pero allí donde nací. El canto de nuestra tierra. Desiertos pudo ser, pero lo cierto es que andando por la vida en esas anochecidas llenitas de oscuridad, a nadie le ha de faltar una estrellita prendida. Cegado por la dicha del presente, pobre de aquel que es cegado por la dicha del presente, se acuerde tan malamente de los que ayer han luchado. Errar, muchos han errado, porque ley no superada, la vida presta interés usurario, y el que piense lo contrario verá su dicha embargada. Escucharlo siquiera, a Cristo lo condenaron sin escucharlo siquiera, y una corona espinera sobre su frente fijaron, al madero lo clavaron y lo lanciaron también, se burlaron del Edén, de virtudes prometidas por aquel que dio su vida para iluminar el bien. Empujado por el destino, también yo arrastro un madero, crucificado trovero, voy yendo por los caminos, mis cantos de peregrino no son salmos ni sermones, sino sencillas canciones de la tierra en que nací, lucecita que prendí para alumbrar los corazones. Está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Thank you. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Sobre un camino alfombrado en cemento, cuando hay buen tiempo suele aparecer, tan majestuosa que corta el aliento, vibra el cielo, parece arder. Tito y la Chocha conversan despacio, tomando mate al anochecer. Comen galleta, escuchan la radio, cuidan sus nietos, los miran correr. Luna de plata sobre Dolores, brillan los techos de la población. Desde la plaza Nuestra Señora murmura plegarias sin el medallón. Canta la vida su ritmo eterno, marcha sin prisa como un reloj. Época dura, corazón tierno, mueren pasiones, nace un amor. Canta la vida, reloj eterno, vibra el cielo, parece arder. Luna de plata sobre Dolores, borracha de gloria te veo crecer. Luna de plata sobre Dolores, brillan los techos de la población. Desde la plaza Nuestra Señora murmura plegarias sin el medallón. Canta la vida, reloj eterno, vibra el cielo, parece arder. Luna de plata sobre Dolores, borracha de gloria, te veo crecer. Luna de plata sobre Dolores, borracha de gloria, te veo crecer. El canto de nuestra tierra.